del fondo de la mar azul, un dragón llamado Paf. Paf tan largo era, con un gran vapor, y en todo aquel profundo mar era Paf dueño y señor. Oh, cuenta la leyenda que una vez surgió del fondo de la mar azul un dragón llamado Paf. Paf tan largo era, como un gran vapor, y en todo aquel profundo mar era Paf dueño y señor. Un día una pareja que pasaba junto al mar se acababa de enfadar y el novio la dejó. Pero entre las olas el dragón rugió feroz y el galán pidió perdón volviéndola a buscar. Oh, Paf no es una fiera, Paf es muy grandón, mas a pesar de ser dragón tiene un buen corazón. Paf no es una fiera, Paf es muy grandón, mas a pesar de ser dragón tiene un buen corazón. Un día una pareja que pasaba junto al mar se acababa de enfadar y el novio la dejó. Pero entre las olas el dragón rugió feroz y el galán pidió perdón volviéndola a buscar. Tú fuiste aquel muchacho y yo quien lloró por ti, pero el llanto se acabó y tú volviste a mí. Tú fuiste aquel muchacho y yo quien lloró por ti, pero el llanto se acabó y tú volviste a mí.